Nosotros tenemos un fragmento de Eduardo Galeano que sale como spot habitualmente acá en la radio, en las tandas, y en una parte del fragmento dice la palabra petróleo nunca fue mencionada, ¿no? Claro, lógico, lógicamente. Entonces como que de repente acá hay dos tres cosas, cuestiones que son muy importantes, el tema del petróleo, ni hablar, y el tema de que también indudablemente las divisiones dentro del Islam que existen, hay dos divisiones que son casi irreconciliables, que es los sunitas por un lado y los chiitas por otro. Pasó con la... En la década de 80 acá en Nicaragua, en este continente, cuando Estados Unidos, junto con el Mossad también, armaron a la contra nicaragüense, ¿no? Armaron a la contra del nicaragüense en contra del general Sandino, ¿no? Y justamente la estrategia de ellos es siempre, en todos lados, donde van a destruir la contra que sea, o la, diríamos, la disidencia que sea, armarla y reforzarla con las mejores armas y crear una especie de guerra civil, ¿no? Que dure 10, 20 años, cosa que el país termine destruido, ¿no? Esa es la estrategia, lo han hecho siempre y lo van a seguir haciendo. Tal cual. Y bueno, y desde allá se vienen estas familias a las cuales le vamos a tirar una onda, como decimos acá en la Argentina, ¿no? lo económico, por eso vamos a ir estamos invitando al festival, pero también para ir a que se sientan abrazados, ¿no? Me supongo. Ni hablar, mirá, yo creo que el cariño y el afecto no entiende de idiomas, no entiende de razas ni de religiones, ¿no? Yo recuerdo hace unas semanas que un par de chicas de ahí de nuestra institución que tienen hijos, jugando con los niños sirios de la misma edad, 3-4 años, jugaron 3-4 horas, no se entendían nada, pero el cariño que se dispensaban y esas cosas era muy muy emocionante, ¿no? Y nosotros lo que queremos es eso, que ellos sientan, por ejemplo, nosotros de lo institucional, ¿no? Digamos, está bien, nosotros tenemos nuestros abuelos sirios que vinieron justamente, fíjate, hace 100 años atrás, ¿no? Más o menos por el mismo problema. Ellos estaban dominados por el Imperio Turco Otomano, los sirios y los libaneses, y el Imperio Turco Otomano agarraba a los pibes de 11, 12, 13 años y los llevaba a pelear a favor de ellos en contra de los aliados, ¿no? Era una muerte segura, ¿no? Porque encima que te dominaban tu país, te agarraban a los pibes y se los llevaban a combatir a la primer frente de línea, ¿no? Entonces, mi abuelo paterno, por ejemplo, lo metieron en un barco, en la bodega de un barco escondido y se lo trajeron a Mendoza. Así llegó, imagínate, ¿no? 100 años después se vuelve a repetir más o menos el mismo error, peor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En este momento, en donde hay instituciones, en donde estamos organizados, no van a tener el mismo recibimiento, porque estamos para contenerlos y darle afecto, ¿no? El afecto real no se puede caretear, como se dice, ¿no? El afecto real de darles un abrazo, de invitarlos a comer un asado, como hacemos y como ellos lo perciben y lo sienten, ¿no? Cosa que en Europa no ocurre, ¿no? No, tal cual. No, sí. O lo rechazan o son prenda de cambio, como los utiliza Erdogan, por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, otro genocida más. Otro polenta. Otro genocida más. Sí. Decía que bueno, viste, lamentablemente es así. Te recuerdo para no seguir abusando de tu tiempo y poder que los ciudadanos y tus oyentes puedan ir al festival, porque realmente necesitamos el apoyo de todos. Empieza el sábado a las más o menos 14 horas, de las 14 hasta las 4 de la mañana más o menos, porque el bloque central va a ser a las 12 de la noche, 11 y media, hasta las 2 y media de la mañana, después se va a poner música. O sea que todo el día van a haber diferentes números y diferentes programas artísticos de todo el arco, de todo el arco artístico local, ¿no? Desde tango, folclore, bachata, Bollywood, lo que quieras, árabe, rock, va a estar mi amigo ahí de los Bela Lugosi, el cantante de los Bela Lugosi. Bueno, va a haber una, y el domingo también empieza a las 2 de la tarde y termina a las 12 de la noche. La entrada sale 100 pesos y diríamos adentro están los pequeños stand de comida, todos los stand de comida y bebida atendidos por la familia siria, por las familias sirias. Eso es el detalle tan, o sea, significativo. Completa, arte, comida rica, encuentro con buena onda y abrazo, sí. Y sentirse solidario también. Exactamente, sí, sentirse solidario, exactamente. La verdad que los artistas locales de nuestra provincia hemos tenido que dejar a muchos afuera porque no, pero hemos recibido muchísimas ganas de aportar. Así que, bueno, los esperamos a todos, y es en la calle Córdoba, 339 de Ciudad, del Club Sirio de Mendoza. Bueno. La calle Córdoba antes de llegar a Salta. Sí, señor, entre Salta y Federico Moreno. Ahí está, Mano Sur. Sí, señor, sí, señor. ¿Quién no ha ido a algún festival ahí? ¿Cómo o algo? Que no, claro que sí. Es un referente de la cultura mendocina. Tal cual, es cierto, ¿no? Absolutamente cierto. Y mirá, por algo los bailarines de Vendimia hicieron sus peñas todo febrero, hicieron sus peñas ahí en nuestra institución todos los viernes. Bien. Y el domingo, que fue el acto central, después de la fiesta, todos los bailarines fueron a nuestra institución. Así que imagínate para nosotros fue una alegría enorme, ¿no? La verdad que sí. Bueno, Julio, muy agradecidos por tu tiempo, no te robamos más tiempo. No, por favor. Ya vamos a seguir, interesante, acá hay varias cosas que estaría bueno seguir charlando en algún momento sobre todo lo que está pasando allá, porque nos llegan gotitas de agua mugrienta, nada más, no nos llega toda la información clara y transparente, como debería ser. Vos fíjate que 90% de la población, de los medios de comunicación están manejados por, vamos a decir, antiárabes o personas que tienen una clara intención imperialista y de que las cosas no cambien, ¿no? Mm. Eso lo sabemos, de la CNN para abajo, ¿no? Tenemos una lista por larga. Por eso hay que los espacios de ustedes hay que conservarlos, porque son una de las pocas lugares en donde uno puede hablar claramente y expresamente, ¿no? Y eso es invalorable. Bueno, muchas gracias, Julio. No, por favor. Te mandamos abrazos muy fuertes desde acá, de parte de todo el equipo. Los esperamos.